Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hermanos, agarraoslo con la mano. ¿Qué le pasa, hermano Braulio? Está un poco, tiene un poco de... Hermano Braulio, cálmese. Hermano, está un poco pasado alcohol, hermano. ¿Qué le pasa? ¿Está pasado alcohol? No, hermano. Pero está un poco ebrio. ¿Eso tiene problema? No, hermano, no. ¿Ah? Bueno. Pero hermano Braulio, cálmese. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, hermana? ¿Hablo con Gregoria Lisboa? Sí. Hermana Gregoria, qué gusto poder hablarle. ¿Recuerda al hermano Braulio Valenzuela, al hermano asistente? ¿Aló? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Estamos llamando para ofreceros la palabra de San Peperoni. Estamos en una ceremonia del distrito número 14. Usted puede escuchar cómo están orando. Y estamos haciendo integración a nuestros miembros a través del teléfono. En este momento estamos tratando parte del libro de Peperoni y viendo el capítulo de la discriminación. Queremos saber tu opinión para que también participes. Hermano, le cortó. Esta mujer está mal. Esta mujer no ha logrado establecer el contacto que se merece San Peperoni. Hermano, yo quiero decirle que la gente cuelga y cierra sus puertas y no nos quiere dejar entrar porque teme. Porque la gente en el fondo lo que está es siempre prestando la atención a Satanás. Eso es lo que ellos quieren. Ellos van y prenden el televisor y ahí aprenden todo. Los chicos aprenden todo por el televisor, hermano. Entonces cuando va uno con la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Cierran sus puertas, hermano. Y hay algunos oriundos también que están en contra de la palabra. Están en contra. Son soberbios. Creen que ellos solamente tienen la razón. Eso no puede ser. Lo único que hacen toda la vida es decir no. Lo que yo te digo es cierto, lo que tú dices es mentira. ¿Qué hacemos con esa gente? Gente que no tiene fe. Hermano, tienes que aprender a decir, tienes que aprender a aceptar cuando estás equivocado. La palabra de Dios es la palabra de Dios, ¿eh? Contra la tuya, ¿quién eres tú para decir que no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, infante, ¿podría hablar con Lidia, por favor? Quiero hablar con Lidia. ¿Aló? Ella seguramente es tu abuelita o tu mamá. ¡Aló, infante! Pequeño... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Aló! ¡Hijo! Es una criatura, hermano, es una criatura. ¡Es una criatura! ¡Es un angelito! ¡Aló! ¡Aló! ¡Hermano! ¡Niño! ¡Infante, criatura! ¡Imberbe! ¿Aló? ¡Aló! Buenas tardes. ¿Aló? ¡Aló, buenas tardes! Buenas tardes. ¿Es posible hablar con Lidia del Carmen Lisboa? ¿Con quién hablo yo? Usted está hablando con Braulio Valenzuela, el hermano asistente, digno servidor de San Peperoni, Distrito 14. ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo ha estado, hermana? ¿Ha estado bien? Bien. Mire, en este momento estamos orando para pedir a través de San Peperoni por las almas que habitan este planeta y queremos integraros a vosotras a través del teléfono para que deos tu opinión sobre la discriminación. Te escuchamos, hermana Lidia. ¡Viva Peperoni! ¡Viva Peperoni! Por favor, hermana Lidia, ¿qué tienes que opinar sobre la discriminación? No sé, yo no soy la señora Lidia. No importa, tu opinión es importante. ¿Importáis? No importa. Importáis, además, mucho más. Por favor, ahora. Además, ¿qué iglesia? ¿De qué iglesia son ustedes? Este es el Distrito 14, que junto a San Peperoni hemos logrado aunar fuerzas y salvar vidas. Tu opinión, estamos al aire, te está escuchando mucha gente, estamos en una conferencia telefónica. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo y la señal satelital. Por favor, dinos, ¿cuál es tu opinión sobre la discriminación, hermana? ¿Discriminación de qué? La discriminación que se produce en el mundo para los enfermos, para la gente que viste de otros colores, en general. Bueno, como en todo tiempo ha habido discriminación, pues. Abrazada, eso, muchas gracias. Muy bien, muy cierto lo que os dice nuestra hermana. Ahora, ¿tú has sido discriminada? ¿Discrimináis? Yo creo que sí. ¿Vos creéis que sí? ¿Por qué, hermana? Sí. ¿Por qué habéis sido discriminadas? ¿Recordáis algún bueno, evento? De repente en los trabajos. ¿De repente? ¿Sí? ¿Qué te ha sucedido en tu lugar de trabajo, hermana? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han puesto? ¿Qué te han sacado de ahí? ¿Acaso con mala manera? Me han tratado mal, pues. ¿Por qué te han tratado mal, hermana? como... O sea, por... sacarlo del trabajo, pues, para... Aplauso para ella, hermano. Aplauso para ella. Te han sacado con... de mala manera, te han sacado, sí, con movimiento oscuro. No con la verdad. No con la verdad. ¿Quieres ahora llenarte del espíritu de Pepperoni? ¿Quién es Pepperoni? Pepperoni es el único hombre... El digno, nuevo profeta. Digno y dueño de la alianza viva y eterna que será reclamada por nosotros por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Viva Pepperoni! Queremos darte... ¿A qué iglesia pertenece? Al distrito 14, que es la iglesia peperonisma. Pregúntale, hermano, si quiere remojarlo. ¿Quieres remojar tu espíritu? Solamente te quitamos 10 segundos, nosotros oramos por ti, tú dices viva Pepperoni, nos acabamos, nos despedimos y tú quedas bendecíais para siempre. Para todo el mundo, del maestro, para todo el mundo está saliendo ahora. Hermana, por favor, ahora vamos a orar para ti, ¿te parece? Bueno, lo desean ustedes. Danos tu nombre. Elizabeth. Para Elizabeth, hoy y siempre, Pepperoni ingresa en su mente. ¡Viva Pepperoni! Pepperoni ingresa en su mente y en su corazón, su espíritu. Para que siempre esté llena su alma y para que nunca le falte. ¡Viva Pepperoni! Para que no fomente vicios de otros y apague sensaciones y vicios. ¡Viva Pepperoni! Ahora, por favor, repite después de nosotros. ¡Viva Pepperoni! ¡Viva Pepperoni! ¿Por siempre Pepperoni? Por siempre Pepperoni. ¿Amo a Pepperoni? Amo a Pepperoni. ¿Mi familia protegida y yo junto a Pepperoni? Mi familia protegida y yo junto a Pepperoni. ¡Aleluya, hermana! ¡Salvada estás, hermana! ¡Salváis! ¡Salváis! ¡Adiós, hermana! ¡Hermanáis! ¡Chao, hermanáis!